el alma la llora llenito, no sabes que sufro no más por tu amor, no sabes que aumentas minuto a minuto mi amargo silencio y el dolor. Tú no comprendes mi frenético duelo, tú no has comprendido mi triste canción. Reposa mi cama, que no hay sufrimiento.